Pues sí, señor, qué sabor Afrosound siempre cae bien y refresca estos viajes de la chalupa. Una muy, muy, muy buena canción. Volviendo al tema de Mario Galeano, vos sos bogotano, generación de los 70. Sí, setentero. Setentero, promotor, yo creo, entre otros, en ese boom de hace algunos años que hizo el revival de toda la cumbia en Bogotá, básicamente. Sí. Un movimiento fuerte de redescubrir esos sonidos colombianos que estaban un poco olvidados. Claro, eso fue un movimiento que más o menos arrancó por el año 98, 99, como consecuencia un poco de los discos salieron de Totó y las cosas de que sacaron los ingleses para los años 95, que el bloque de búsqueda y todas estas cosas, y terminó como una generación de un combo grande bogotano de todos los amigos y todos los compañeros, del cual fácilmente han salido al día de hoy unas 50 bandas, proyectos, solistas, discos, y que ha dejado una gran escuela, ya que tiene 15 años, digamos, de haberse estado moviendo, y la cual tiene así como un eje muy bogotano, digamos, de acción. Y tenés un alter ego, ¿no? Alter ego DJ. Sí, Gala Galeano es el nombre de DJ, porque pues soy coleccionista de discos y me encanta la pasta, entonces siempre buscando por todo el país también, montado en chalupas intergalácticas, viajando y encontrando a ver dónde es que hay todavía las caletas para ir rescatando discos. Oro Negro, como le dice DJ Dimo, otro amigo que de la chalupa intergaláctica. Te vimos el año pasado en Medellín, en el diciembre, en el Festival de las Luces. Cómo no, estuve ahí haciendo un setcito relacionado al Festival de las Luces, precisamente, con música sabrosa, así pues, martes, muy relajado, una noche fría, pero chévere, la gente asistió, puse musiquita y bueno, fue un buen parche. Luego cogimos para el Guanábano a seguir la fiesta. Ya más entre amigos. Recomendanos otro tema aquí para la audiencia afronáutica de los proyectos tuyos. Bueno, de los proyectos me gustaría un tema de Onda Trópica que se llama Dos Lucecitas. Un tema que es cantado por Nidia Góngora y que tiene una fusión así bien, bien especial de ambientes entre el vallenato, el bugalú, el aguabajo, chocuano. Entonces una mezclita así bastante depurada y un tema suave y para que lo gocen. Bueno, vamos a navegar por estas agitadas aguas de la hibridación musical con Dos Lucecitas. El siguiente disco con el patrocinio de Amoral, la pastilla para el amor. Thank you. Afronautas. Dos lucecitas, que son una metáfora bien bonita del amor familiar, yo creo, ¿no? Sí, es una canción que les escribí a mis dos hijas. Primera canción con letra que escribían mucho tiempo, porque casi todos mis proyectos están enfocados hacia la música instrumental. Entonces ahí me salió la cosa paternal y les escribí un temita ahí lindo para ellas, hermano. Pues ahora, bueno, contanos, ¿qué se viene? ¿Cuáles son los nuevos proyectos? Pues, hombre, este 2014 trae cosas nuevas. Onda Trópica, por ejemplo, que es justamente lo que estábamos escuchando, va a grabar un nuevo disco en mayo, ese es el proyecto. Pero los otros proyectos musicales paralelos que tenemos van a seguir, por supuesto, con el Frente Cumbiero, también vamos a sacar un disco, y con Pirañas, que ya grabamos el disco en el 2013, también lanzamiento en el 2014. Entonces, básicamente, esos tres proyectos van a seguir ahí peleándose el espacio de cuándo grabamos, cuándo mezclamos, cuándo lanzamos. Eso será durante el 2014 el panorama para los proyectos. Pirañas es un, le contamos a la audiencia, es un proyecto bien interesante, bien, bien psicodélico. Sí, Pirañas es un grupo de improvisación principalmente, que tomando estructuras de la música tropical y muy pues influenciados por el free jazz, nos decidimos lanzar a hacer improvisación tropicalista, y claro, con mucha electrónica, muchos efectos, con una cosa bastante psicodélica, pero también que saca del surf, del garage, saca de la electrónica, del techno y de muchas cosas, pero como discurso principal pues es el tropicalismo lo que nos lleva adelante. Y es un proyecto muy chévere porque como enfocado en la improvisación, cada día, cada toque es una cosa diferente, es una experiencia diferente, y está muy enfocado en la pista de baile. O sea, si bien es medio experimental, medio ruidista, tiene un ritmo muy firme que amarra a la gente a la pista de baile, y los toques de Piraña son muy frenéticos porque la gente pues como que tiene el ritmo firme, pero esta cosa psicodélica detrás, entonces los lleva a otros lados, seguro. Pero ese de Pirañas es muy recomendado y lo compartiremos muy probablemente en las redes sociales de Afronautas. Otro punto que me gustaría aquí que tratáramos en este corto viaje en la chalupa, que no es la ocasión de sentarnos aquí a hablar en la chalupa con regularidad, es la experiencia de coleccionista, porque compartimos con Afronautas, somos unos coleccionistas empedernidos, y vos también tenés una colección muy decente. No, el vinilo, hermano, es también una resistencia musical. Escuchar vinilo es zafarse de las redes comerciales, es entrar en ámbitos de conocer catálogo, de conocer sellos, de conocer artistas que jamás han salido en CD, que jamás han sido digitalizados, y es meterse de cabeza como melómano a encontrar un universo que no está a la mano fácilmente, que hay que de verdad escarbar, ir a los sitios, conocer a los señores, comprar un poquito, otro poquito, y se va completando una colección. Muchas veces a la gente le da como miedo, pero lo que tienen que hacer es tomar el primer paso, empezar a comprar uno, segundo, tercero, y cuando uno menos se da cuenta, a los 5 años tiene ya una colección bacana. Y sobre todo también para mí es muy importante poder socializar esa colección, que no sea una colección digamos estática en una casa que a la cual la gente no tiene acceso, sino precisamente yo digamos que soy DJ como consecuencia de mi colección, para socializar esa música que he ido encontrando. Bueno, y para socializar esa colección, otro temita así para recomendar en este viaje. Bueno, hombre, pues vamos a escuchar un tema de uno de los grandes luminarios de la cumbia colombiana y al resto del mundo, que es Andrés Landero. Quiero que escuchemos el tema Tambo Tambo. Bueno, ya lo escuchaste, Carlitos y The Space. Baje la palanca cibertrónica y afinémonos con Tambo Tambo. Bip, bip. Essa cafeteira era um perol. Que me dijiste que el hijo no era tuyo. Tambo, tambo, tambo, tambo, tambo, tambo. Toda la noche la pasé bien triste porque dijiste que pelado era hijo de un rubio. Tambo, tambo, tambo, tambo, tambo. Yo soy la mujer mala. Lo dejo que yo tenía que el pelado me lo negara. Encerrado. Tambo, tambo, tambo, tambo, tambo. Francisco recuerda que mi compa y mi comadre vivían en un rancho Soro. Tambo, tambo, tambo, tambo. Ahora porque no dices nada que pelado y nació mono. Mujeres gracias, tan bonito ese pelao, ¿y por qué me lo quieres negar? Vamos, Pinky, con ese bajo. Ay, ay, no más, tambo. Cuando hiciste el quemado que yo te ayudé a sembrar el arroz. Tambo, tambo, tambo, tambo. Tanto como yo te ayudado y me quieres negar lo que nació. Hey, yo soy la mujer mala. Tan bonito ese pelado Francisco y lo orejo que yo tenía que tú me lo negara. Tambo, tambo. Astronautas. Ya para despedirnos de ese tambo, tambo, vámonos para una sección final en esta pasada relámpago por Mario en La Chalupa Intergaláctica. Y es que nos gustaría que habláramos un poquitico de algo que compartimos nosotros en Afronautas, que es ese lado investigativo, ese lado de, bueno, de estar pegado del asunto de la pesquisa. Y interactuar y combinar todos esos distintos... todas esas cosas, claro. Me parece a mí muy clave, hermano, porque pues uno como músico debe tener como unas diferentes ángulos de cómo mirar la problemática musical. O sea, no solamente la composición, no solamente la interpretación es el único medio para explorar el universo musical. Y personalmente a mí me ha servido mucho, por ejemplo, es decir, yo fui a estudiar conservatorio, me fui para Holanda, me gradué de compositor, pero por ejemplo, los vinilos, el universo del coleccionismo ha sido como una especie de posgrado, maestría, autoaprendida, que me dio todo un universo musical que en la academia no me lo dieron. De la misma forma, ir a buscar bibliografía, ir a buscar libros, ir a entrevistarse con los músicos viejos, ir a compartir espacios de festivales, ir al Festival del Bullerengue, ir al Festival del Petronio Álvarez, estar en el ambiente de ver qué pasa con la música popular y atacarlo desde muchos ángulos, me parece a mí que es como, para mi experiencia, una cosa muy importante, porque me parece que el virtuosismo es un arma de doble filo, y muchas veces el virtuoso se queda muy a gusto dentro de su virtuosismo y no se pone a explorar otras vertientes. En mi caso, que para nada me considero un virtuoso, me sirve mucho más estar construyendo el conocimiento alrededor de muchos diferentes ángulos que concentrarme en el virtuosismo puramente en una sola disciplina. Me parece muy curioso una cátedra que me parece bien interesante en la Javeriana. Alguna de las cátedras es Historia del Rock Colombiano. ¿Cómo no? Tengo una clase que durante un semestre se está explorando todas las bandas desde el año 62 hasta el año, pues supuestamente hasta Rock al Parque. Pero en realidad me tiro hasta el año 76, 77, como las tres cuartas partes del semestre. Revisando disco por disco, agrupación por agrupación, canciones, la historia. Porque pues es una etapa del rock colombiano muy, muy desconocida, que es lo de los 60s y 70s. Porque luego ese bache que hubo del año 76 al año 82, como que cortó la cultura del rock, y mucha gente piensa que el rock acá es la de la época del rock en español del 82, 83, 84, 85, pero hay unas bandas muy tesas que grabaron antes. Entonces eso ha sido también una pasión que hace como unos 7 años me clavé a investigar y a entrevistarme y a grabar a todo el mundo, a conseguir los discos, y ya pues tengo como la película muy armada de qué fue lo que pasó en esos años en Bogotá y Medellín principalmente. Hablando de rock, ¿se te ocurre algún afro rock así como para compartir en el programa colombiano? Hombre, afro rock colombiano hay en forma. Y me gustaría entonces que escucháramos a La Columna de Fuego, un proyecto que en los años 70 por primera vez empezó a encontrar un punto medio entre el funk y la cumbia y el chandé y la chalupa, con un grupo muy mezclado de, por un lado, rockeros bogotanos y por otro lado jóvenes que venían de la costa, inmigrantes que estaban llegando a Bogotá, costeños, que tenían bandas de salsa, y se encontraron los dos grupos y empezaron a hacer su vuelta. Entonces escuchemos de La Columna de Fuego el tema cumbia. Tremendo tema. ¡No puedo creerlo! ¿Y cómo hago para volver todo a la normalidad? Bueno, qué lástima ese tema, que nos acaba el tiempo, pero ese tema de Columna de Fuego es... Columna de Fuego. Violento, difícil, escaso de conseguir, bomba y rareza. Y rareza. Se nos está acabando el tiempo, disfrutamos. Hombre, ya toca bajarse la chalupa, ¿ok? ¿Dónde lo dejamos para decirle aquí a Carlitos que nos ponga? No, pues coja río arriba y déjeme en el río Bogotá, que ya me voy para mi casa entonces. Un poco fétido el río, pero me bajo aquí. Y de poco calado, Bueno, Carlitos, vámonos para Bogotá y dejemos a Mario Galeano cerca a su casa para que nos siga deleitando en los años por venir con estas hibridaciones que tanto nos gustan. Bueno, astronautas, muchas gracias y que siga esta chalupa recorriendo el planeta, pues. Pues sí, señor, hombre, muy buena entrevista usted con este monstruo de la música colombiana y del mundo, Mario Galeano. Muchas gracias, Severina. Hombre, échese lo que se puede y vamos, sigamos con música después de este intermezzo musical. Vos nos traes un tema particularmente nalgoso. Sí, particularmente nalgoso, aunque en este caso no vamos a pasar mucha nalga por ahí. Recordamos a este colectivo de músicos por algunos videos que han circulado en la red de un percusionista que se llama Jorge Pérez González, español, que hace algunos temas, percusiones, utilizando como elementos o como instrumentos de percusión nalgas humanas. Cueros. Cuero vivo. Vibrante. Sí, pues vamos a irnos con esta banda, una banda española, un colectivo de músicos españoles en los que se encuentra un argentino, un chileno, un italiano y un portugués, pero en general la banda está asentada, o el colectivo está asentado en España, y es de esas bandas que creo que se pueden convertir en una insignia del género de fusión o del jazz fusión, que podríamos decir. En este caso vamos a traer un tema de música norteamericana negra que se llama Smooth Criminal, muy conocido este tema, un tema de Michael Jackson, y estos músicos le hacen un tratamiento bien especial que me gusta mucho y que queremos compartir esta noche con todos ustedes. Entonces, escuchemos a Patax y su versión de Smooth Criminal. ¡Vaya! Walking, I heard the sound of the window. Then I saw you. Afronautas.